Sí, en realidad es algo que nosotros veníamos sosteniendo desde hace tiempo, inclusive por una cuestión ideológica, ¿no? Y el sábado pasado sesionó el Congreso Partidario, en el cual los congresales del Partido Socialista nos solidarizamos en primera instancia con los trabajadores despedidos de la minera Sierra Grande. Y en segunda instancia sostenemos que se ponga sobre la mesa dos cuestiones que serían fundamentales para evitar a largo plazo o a futuro seguir con la misma discusión, ¿no? Por un lado que la empresa se nacionalice o que el Estado Nacional de una vez por todas se vuelva a hacer cargo de la producción minera. Y por otro lado, que la gestión quede en mano de los obreros, ¿no? Esto es sin duda una propuesta que iría en contra de los términos economicistas en los cuales hoy se están manejando, en los cuales la empresa a raíz de eso pone en riesgo y una vez más traslada su crisis económica a los trabajadores, poniendo en riesgo bueno, una vez más el funcionamiento tranquilo, equilibrado que tenía el pueblo de Sierra Grande, ¿no? Porque una vez más, como pasó en la década del 90, se vuelven aquellos fantasmas de la década del 90 donde muchos trabajadores despedidos tuvieron que abandonar Sierra Grande para buscar nuevos horizontes, nuevos lugares de trabajo y quedaron así muchas familias desintegradas, ¿no? Gustavo, Entonces, ¿cómo se canaliza esta iniciativa de ustedes de nacionalización del emprendimiento minero de Sierra Grande? ¿Se formuló ya ante el gobierno de la provincia, el gobierno nacional? ¿Interesaron a los trabajadores? ¿Los trabajadores despedidos están interesados en el tema? Contanos un poquito sobre esto. en realidad es un debate en el cual nosotros, a partir de esta propuesta, queremos empezar a dar con los trabajadores y obviamente con todo el arco político, ¿no? En primera instancia nosotros esta propuesta todavía no se la hemos acercado ni tampoco se la hemos explicado bien a los trabajadores porque entendemos que están en un proceso en el cual con las negociaciones ellos están más preocupados por otras cuestiones, ¿no? En la de conseguir urgentemente la reincorporación y segundo terminar de completar su organización, ¿no? Porque recordemos que acá hay un gremio que dejó en banda a sus trabajadores, que es AOMA, ¿no? AOMA en Sierra Grande desapareció justo, no sé si de casualidad también, el año pasado cuando empezaron a generarse estos rumores de despido, ¿no? Entonces, estas propuestas se tienen que plantear para el debate, para ir charlando con los trabajadores, para ir concientizándolos también. De que tiene que ser una propuesta y que tiene que ser una alternativa concreta, válida, en la cual si ellos no lo entienden y no están preparados, obviamente a largo plazo va a fracasar, ¿no? Por eso es importante ir de a poco, y sobre todo haciéndole ver que es una alternativa válida donde en otros lugares, como por ejemplo en Santa Fe, ahora hace poquito veíamos cómo exitosamente el gobierno provincial felicitaba a una empresa recuperada por los trabajadores y donde el Estado provincial también tuvo un compromiso firme con eso, ¿no? De acompañar a través de un monto económico para que esto arranque. Entonces, por un lado, hay que ver todas estas patas que son necesarias para esto, ¿no? Hay que ver la responsabilidad también que asume la provincia, el compromiso que asume Nación, pero esto tiene que surgir de abajo hacia arriba, ¿no? Así que lo principal es trabajarlo con los obreros y por lo menos que ellos sepan que hay una alternativa, ¿no? Así que va a ser un trabajo de hormiga que seguramente, que bueno, que ya iniciamos, ¿no? Una propuesta por lo menos para el debate, ¿no? ¿Cómo está la situación en Sierra Grande? Me imagino mucha preocupación, ¿no? Yo diría que es una situación tensa, ¿no? Porque a raíz de esta preocupación se ha producido una movilización donde los obreros están desde el primer día en la calle haciéndose escuchar, pero también muy pendientes a ver de qué manera actúan los otros actores, ¿no? El gobierno provincial y el gobierno nacional. Atentos a lo que va a suceder hoy en Viedma, donde hay una conciliación obligatoria entre todas las partes, y atentos a las propuestas que supuestamente traen el intendente municipal y la senadora Odarda y el diputado Whisky, donde ayer se reunieron con el secretario de Minería de la Nación, y donde seguramente hoy en esta mesa de conciliación y de diálogo que va a haber en Viedma se van a analizar todas las posibilidades, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la razón por la cual la empresa despide más de 100 trabajadores ahí en Sierra Grande? Términos netamente economicistas, uno de los puntos que plantean es que se están quedando sin liquidez, fluidez económica, en el cual nos están queriendo decir que están teniendo pérdidas económicas a raíz del contexto malo que tiene la venta del hierro en el exterior, en el mundo, y que a raíz de eso, de esa mala realidad económica, ellos están teniendo pérdidas que no le permiten mantener el sistema operatorio y que es necesario reajustar para que la empresa no se tenga que ir a largo plazo, ¿no? Un término netamente extorsivo donde lamentablemente la mala gestión y toda esta crisis económica la están pagando los trabajadores, ¿no? Claro. Además de esta gestión que nos mencionaba, que el intendente, la senadora Darda, el diputado Whisky y otros más están encabezando aquí para resolver el problema tanto a nivel nacional como a nivel provincial. La pregunta es, ¿hay alguna forma de organización autoconvocatoria de los vecinos de Sierra Grande defendiendo el trabajo allí? Sí, es más, hoy viajaban también una comitiva de estos trabajadores despedidos, que se iban a hacer presentes también ahí, y seguramente hoy a la tarde continuarán las reuniones autoconvocadas por los trabajadores, que seguramente van a acompañar estas gestiones caminando a las calles, ¿no? Como lo han hecho. Bueno. De todas maneras, hay un sentimiento muy muy expectante de no profundizar ningún tipo de reclamo hasta que no haya novedades, así que seguramente hoy va a ser una jornada un poco más tranquila que la que hemos venido teniendo. Estamos hablando de una empresa china, ¿no? De una empresa nacional, con lo cual todo se complica, porque entiendo que es una empresa estatal, ¿no? De China. Así es, y que es una empresa que tiene en la actualidad 310 empleados, descontando los 101 que fueron despedidos, y que proyecta para la semana que viene, a más tardar, un despido de 50 personas más, con alrededor de 210 personas. Bueno. Esto es muy triste, triste porque uno ya lo vivió, ya sabe lo que viene, y sabe que esto no solamente afecta a las familias mineras, sino que afecta a toda la realidad microeconómica de Sierra Grande, donde seguramente vamos a estar afectados todos de alguna manera, ¿no? Así que lo que nosotros pedimos y lo que particularmente pido es que haya una unión de los vecinos, que acompañemos estos reclamos y que seamos solidarios con la lucha, porque sin duda que si bien hay otras fuentes de trabajo que rodean la economía de Sierra Grande, todos sabemos que la empresa minera es el principal generador de trabajo, y que si la empresa cierra o se va, seguramente volveremos a tener esas salidas masivas de familias que van a tener que salir a buscar trabajo hacia otros lugares y retroceder en el tiempo, lo cual no es bueno, ¿no?